Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Ahora, empezando el segundo bloque del programa, tenemos también a otro invitado, candidato también, esta vez al distrito del RIMAC, el histórico distrito del RIMAC, quien nos ha llegado con una invitación de parte del movimiento Sí Cumple, cuyo representante, el señor economista Arturo Zavala García, postula a la alcaldía del RIMAC. Es su primera postulación. Bienvenido al programa. Hola, Richard. Qué gusto. Un saludo a todos tus radioescuchas. Y estoy candidateando por el distrito del RIMAC, el histórico y colonial distrito del RIMAC, Bajo Pontino. Usted es empresario de Gamarra, si también si soy, no tengo soy entendido. Empresario de Gamarra y pertenezco a la Federación de Empresas. Soy dirigente empresarial. Háblenos un poco de su trayectoria para que la gente y los radioyentes lo conozcan un poco más. ¿Cómo usted ha decidido entrar a la actividad política y por qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, nosotros los empresarios de micro y pequeña empresa siempre nos caracterizamos porque desarrollamos nuestras habilidades en negocios familiares que posteriormente van creciendo y se redimensionan y generamos empleo a más personas. El tema político para mi persona asciende ya de tiempo atrás, cuando me he encontrado en el extranjero, porque he hecho estudios en España, en Italia y estuve en Suecia. Tenía muchas inquietudes con amigos políticos de chilenos, argentinos, vascos y de otros países, y entonces yo tomé una familiaridad con el tema político. Cuando regreso al Perú estuve muy afanado por el movimiento fujimorista y pertenezco a Sí Cumple desde el año 2002. He sido candidato al Congreso en el 2006 también. ¿Usted es originario del RIMAC? Sí. ¿Siempre ha vivido? Efectivamente, toda la vida. Ahora, entramos a hablar un poco de los problemas de RIMAC. Sabemos que RIMAC es uno de los distritos más tradicionales, bastante histórico y, bueno, con bastante riqueza cultural también. Pero a la vez, RIMAC es uno de los distritos más olvidados de la capital, debido a los altos índices de tuberización y contaminación que hay en esa parte de la ciudad. ¿Cómo usted piensa enfrentar este problema? Primero de la tuberización y de la y del desgaste de las casas, de las casonas viejas que tanto abundan en esa parte de Lima. Claro, ese es un tema, digamos, un tema doméstico del hablar de casi todos los días, ¿no? Pero te voy a decir que el RIMAC no es un distrito olvidado, porque cuando yo vivía en Europa, los italianos me preguntaban cómo es eso de la casa de la Perricholi y cómo es la alameda de los descalzos y el paseo de agua, que a propósito hoy no sale ni una gota de agua de ese paseo de agua, que es la Huaca Florida, porque en Europa la gente es preparada. Y tal igual como leen Machu Picchu, leían qué cosa era, pues, el centro histórico del RIMAC, ¿no? Y era una pena manifestarles de que estaba abandonado, porque efectivamente los alcaldes del RIMAC no han fortalecido el circuito turístico, a pesar que es un patrimonio no solo del RIMAC, sino de todo el Perú y del mundo, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos un plan para crear el circuito turístico y generar empleo a los jóvenes, porque los jóvenes necesitan una oportunidad de desarrollo que no se la facilita oportunamente el Estado, pero que sí debería facilitarle la municipalidad. El título 5 de la Ley Orgánica Municipal es muy explícita y manifiesta de que las municipalidades deben generar empleos a través de los negocios familiares y las micro y pequeñas empresas. Que los alcaldes de los diversos distritos no tomen cartas en el asunto es una responsabilidad interna de cada distrito, pero en el RIMAC nosotros la vamos a atender oportunamente, porque como conversaba el candidato hace poco que entrevistaste de La Molina, ¿no? Habla del pandillaje o habla del vandalismo. El problema del pandillaje no lo vas a solucionar con 500 patrulleros de ninguna manera. El problema del pandillaje y de los jóvenes tienes que solucionarlo de raíz. Y la raíz es, estimado Richard, que no cuentan con un puesto de trabajo. Al no contar con un puesto de trabajo, juegan pelota todo el día, van a comer en el comedor de Azol, en la noche no tienen nada que hacer, arrebatan el celular, los vecinos se ven perjudicados, al día siguiente salen a arrebatar otro celular y salen de una línea de orden social que debe caracterizar a cada ciudadano. Pero es porque ellos no tienen una oportunidad de desarrollo. A veces un joven no tiene un sol, y no solo hablemos del RIMAC, sino de otros distritos, no tienen un sol para viajar a otro distrito, buscar un empleo, tener una merienda y regresar a su hogar. Entonces, para esos jóvenes, las municipalidades deben agenciarse de programas y formas para poder asistirlos y generarles una oportunidad de desarrollo, porque el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, tú bien lo sabes. ¿Y cómo usted, qué planes o qué organismos usted implementaría para de alguna manera reducir el alto índice de desocupación en los jóvenes y que al final de cuentas resulta en el pandillaje o la delincuencia? Mira, en la ciudad de Medellín, en Colombia, el índice de muertes al día ascendía hasta 75. Cuando el alcalde toma medidas correctivas, en esa oportunidad, estoy hablando hace 8 años, el índice de muertos al día se redujo a 5. Era una cosa increíble. Entonces, cada alcalde que está debidamente compenetrado con su colectividad y con su jurisdicción debe tomar las medidas alternativas en función de favorecer la disminución del pandillaje, el vandalismo o de los jóvenes que caminan de manera desordenada. Obvio que no son todos los jóvenes, pero hay que aceptar, la sociedad tiene que aceptar que son hijos de la jurisdicción. Cuando a mí me dicen que los pandilleros del RIMAC y una y otra, yo le digo, un momento, son los hijos del RIMAC, tenemos que atenderlos y encontraremos una forma viable de poder darles una oportunidad de desarrollo. Para nosotros, en este momento, en el RIMAC es importantísimo generar el parque industrial, porque las zonas de Hoyos Rubios, que son las zonas militares, van a ser desocupadas. Entonces, en nuestro programa tenemos muy bien entendido de convocar a 200 empresarios de Gamarra, 200 de la madera, 200 empresarios metalmecánicos, 200 del calzado de Caquetá y 200 artesanos. 1000 microempresas afincadas en estas extensiones de terreno van a permitir, multiplicando por 1, 5000 empleos para nuestros jóvenes en el distrito. Y vamos a generar de esa manera desarrollo económico local, que es tan importantísimo. Algún grupo grande quiere promover la construcción de inmuebles, pero ¿qué pasa si la gente no tiene plata a veces ni para pagar la cuota? Lo que la gente necesita es un empleo. Y la ley marco establece muy claramente de que el Estado debe de facilitar y destinar tierras a los parques industriales para la generación del empleo. Así que por ese ángulo vamos a darle una solución. Ahora, un poco hablando del tema de la contaminación ambiental, que también se registra y tiene altos índices en el RIMAC, con bastante abundancia de basura y desperdicios, ¿cómo usted enfrentaría este problema también? Mira, en el tema de la contaminación ambiental, tú sabes que estamos vecinos a lo que es Lima Metropolitana, y no se han tomado medidas correctivas porque, por ejemplo, hoy día tenemos la salida del túnel próximo a inaugurarse, el túnel que une San Juan de Lurigancho con el RIMAC. En ese paso de que da oportunidades de salida a 1 millón de personas, vamos a sumar más a la contaminación en el distrito. Tenemos que tomar medidas para que de una u otra manera el distrito no se maltrate, porque en lo que se denomina arbolización estamos cero. Ningún alcalde se ha preocupado. En el ornato vamos en peor, como tú lo has manifestado, las casonas antiguas de lo que corresponde a Francisco Pizarro y Próceres tienen que ser atendidas. La gente no puede vivir más ahí. El alcalde, el actual alcalde Leighton, en los 4 años que ha permanecido, no se ha ocupado para nada. Y nosotros vamos a tener importante atención. De uno de mis viajes, de tantos que tuve a Europa, porque he vivido pues en el viejo continente 6 años, pude observar de que la municipalidad con el sector privado hace una alianza y siempre invierte en inmuebles. Nosotros también tenemos un plan para que nuestra gestión tenga un aliado privado y pueda construir inmuebles de la comuna que permita facilitar venta o alquiler a precios justiprecio. Y de esa manera paliar el problema con estas familias que viven en los recintos solares tan antiguos, trasladarlos a las zonas de inmuebles modernos y que nos permitan dentro de esos solares hacer una reestructuración con la fachada colonial y tener dentro de ellos algunos habitacionales o en otros casos centros de negocios comerciales. Y en respecto al tráfico vehicular, ¿tiene algún plan que piensa implementar debido a que RIMAC también muestra bastante desorden en cuanto al tráfico vehicular en esa zona? Pero tienes que tener muy bien entendido de que el tráfico vehicular es provocado por Lima Metropolitana. Claro, y si un alcalde de un distrito dice, yo voy a mover esta pista de acá y van a salir por allá, Lima Metropolitana interviene. Entonces el alcalde Castañeda Locio no se ha ocupado oportunamente, no se ha puesto la mano al pecho a la hora de decir, por el RIMAC transita todo el cono norte. Y por el RIMAC baja hacia Acho toda la gente de San Juan de Lurigancho. A la hora pico, que son 7:30, 9:00 de la mañana, es un tráfico insoportable. Y el alcalde Castañeda en ningún momento ha dicho, ordenemos o veamos una forma viable de tener un túnel subterráneo debajo del río, de tener otro puente, digamos, para el lado de lo que es la Universidad de Ingeniería. Han dormido en otros proyectos, megaproyectos, pero no ha dormido en lo más esencial de atender al Lima al Rima Colonial, que siempre por histórico ha sido vecino de la Ciudad de los Reyes. Nos recuerda que por antigüedad Lima, la Ciudad de los Reyes, era muy característica de visitas de gente que venía del viejo continente, y el Rima era el auxiliar, ¿no? Es decir, muchos turistas pernoctaban en Rima en esa época y visitaban las Pampas de Amancaes. Yo creo de que hoy en día Lima Metropolitana debe tomar atención al distrito del Rima porque es muy importante. ¿Usted también trabajaría conjuntamente con la Municipalidad de Lima si es que llega a construirse el tan mentado proyecto de la Línea María, que supuestamente también de alguna manera beneficiaría esa parte de la vía de evitamiento y de alguna manera amenguaría el tráfico vehicular en esa zona de la ciudad? Nosotros en el tema de transporte hemos observado que Lima Metropolitana no ha sido condescendiente con el RIMA, pero nosotros vamos a lanzar ya desde nuestra jurisdicción algunas propuestas a Lima Metropolitana, porque quien te habla, por ejemplo, es una persona que ha vivido en el extranjero y ha visto cómo se desenvuelve el transporte en el extranjero. Considero yo que un candidato a la alcaldía, a una jurisdicción propia de su distrito, debe haber conocido otras ciudades del mundo, porque si tú no absorbes el paradigma modelo de otra sociedad, entonces, ¿qué cosa puedes traer a tu molino? Hay a veces yo veo candidatos que no han salido, pero ni del Perú. Entonces, ¿qué modelo le puedes transmitir a tu población? En el tema del transporte, en algún momento encontraremos lazos ya inmediatos con Lima Metropolitana, pero por sobre todo, encontraremos como resultado de que el ciudadano de nuestro distrito tenga mayor comodidad para el transporte. Bien, señores Zavala, tenemos que ir a una pausa y luego volvemos con la última parte del programa. Bien, muchas gracias.